seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ahora de lleno en el tiempo de la actualidad local, informándoles pues precisamente de carnaval nuevamente. Vamos a retomar esos contenidos relacionados con la fiesta del carnaval en nuestra localidad, porque sin duda una de las citas de mayor interés de cara al fin de semana es el inicio de lo que se puede considerar como el carnaval de Ubrique, con las primeras fiestas gastronómicas en nuestra localidad. En la jornada de mañana sábado, 15 de febrero, estaba programada que se desarrollaran dos fiestas gastronómicas, las que suelen coincidir precisamente en el inicio del carnaval de Ubrique. Por un lado, la tortilla, con más solera, con más antigüedad, y por otro lado, la celebración de la jamona en la sede, en la Antonio Vega, en la barriada de Antonio Vega, en cualquier caso. Bueno, pues de esas dos fiestas gastronómicas, una se va a celebrar finalmente y otra no. Ayer se anunciaba por parte de la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique la suspensión de ambas fiestas gastronómicas debido a las inclemencias meteorológicas, y en la jornada de hoy por la mañana se comunica, por un lado, que se va a celebrar la tortilla en el Algarrobal, pero queda suspendida definitivamente la jamona en Antonio Vega. Nosotros vamos a conocer los detalles y vamos a hablar en primer lugar con la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Garrobal, con Mercedes Guerrero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mercedes Guerrero, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues parece que este año la celebración de estas primeras fiestas gastronómicas, en particular la del Algarrobal, ha sido motivo de polémica o de enfrentamiento en dentro de lo que es en el seno del carnaval ubriqueño. Ayer, por ejemplo, se comunicaba por parte de la Delegación de Festejo que estas dos fiestas gastronómicas, tortilla y jamona, no se iban a celebrar. Las inclemencias meteorológicas que realmente están ahí para mañana, bueno, pues las previsiones meteorológicas no son nada buenas en cuanto a la lluvia, y esta mañana se opta por parte del Algarrobal pues sí que llevar a cabo esa fiesta gastronómica, la tortilla. Vamos por parte, yo te quería preguntar el motivo del cambio, te quería preguntar también de dónde surge, si es a instancia, imagino que de la propia junta directiva de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, que son los que en última instancia deciden o no celebrar esta fiesta gastronómica. Cuéntanos, Mercedes, ¿cómo ha sido todo esto? Bueno, pues como bien lo has explicado, la junta directiva tomó la decisión de no hacerlo debido al tiempo, porque da agua y sigue dando agua, aunque me digan que no, sigue dando agua. Entonces, anoche nos llamaron por teléfono, nos llamó una agrupación y nos dijo que sí o sí van a venir a cantar la Algarrobal, llueva o no llueva, la abramos la asociación o no la abramos, ellos piensan venir. Y como comprenderéis, no podemos dejarlos en la calle, entonces tenemos que abrirle nuestras puertas. Y ya esto conlleva una serie de problemas que se te van planteando, que no hemos visto obligado a o hacerla o a suspenderla, y ante esto pues lo tenemos que hacer. La vamos a llevar a cabo y nos vamos a tirar al río ya, llueva o no llueva. Y además hay mucha presión porque, hombre, hay gente que tiene cosas preparadas para este fin de semana, hace la tortilla, y la gente tiene muchas ganas de carnaval, y como es la primera, empezamos nosotros, pues creemos que nos debemos a nuestros vecinos, que es por lo que se hace, es por el pueblo, es por los vecinos, es por la fiesta en sí, y la vamos a llevar a cabo. Bueno, primero, si te parece, para entrar en detalle, ayer cuando se comunica que queda suspendida, por ejemplo, en el caso de la tortilla, que es la que estamos hablando, sí. Las razones son por las causas meteorológicas, ¿no? Sí, sí, claro, si llevamos toda la semana mirando el tiempo y dan el 70% de agua, entre la 1 y las 7 de la tarde, que es cuando nosotros hacemos la fiesta, entonces, ayer miramos y dan el 90, y lo que dan es más agua. Y claro, ante el tiempo pues no puede nadie, pero ahora también se plantea algo. Hace más de 20 años que se viene llevando a cabo esta fiesta y nunca, nunca se ha suspendido. Sí, porque entonces, siempre, la verdad es que el Algarrobal, bueno, el Algarrobal, las primeras fiestas gastronómicas, tortilla y jamona, siempre han contado con buen clima, con buen tiempo. Los últimos años a lo mejor no tanto, ¿no? Que sí que ha aparecido al final la lluvia o así, pero siempre, por tradición, ha sido el tiempo ha sido benévolo, se puede decir, con estas fiestas gastronómicas. Y es motivo quizás por el que en ningún momento se ha llegado a suspender, ¿no? Esta actividad. En realidad también. Claro, hemos hecho lloviendo también. Eso porque a lo mejor no ha dado lluvia y luego ha llovido, pero vamos. Es decir, sí, una fiesta gastronómica que o se hace o no se hace, porque no hay opción de cambiarlo otro día. No, no hay más semana, hay más fiesta, entonces no puedes pisarle a otro su fiesta porque él haya tenido que suspender. Aquí o se hace o ya se deja para el año que viene. ¿Cuándo se decide dar marcha atrás de lo decidido y realizar la fiesta gastronómica, realizar la tortilla? Mira, esto es que aquí se mueve que la tortilla tienes que encargarla. El que hace la tortilla tiene que tener su pedir sus preparos, ¿no? Entonces, ayer jueves teníamos que decidir, ¿no? Y tomamos la decisión por la mañana en cuanto vimos el tiempo otra vez, que daba más lluvia. Sí. Y anoche llamé a la concejala y le dije lo que se nos planteaba y que íbamos a hacerlo. Yo pensaba que me iban a decir que no, que ya no, y no me pusieron ninguna pega, al revés, que adelante, que lo que nosotros decidiéramos eso se hacía. Y ellos se han preocupado en buscar otra gente que le haga la tortilla, porque ya los que se la hacían antes ya no... No se podía. Y se han preocupado en buscarla y las vamos a tener. Claro, porque, a ver, por aclarar, quien decide si se hace la fiesta gastronómica o no es el colectivo vecinal, que es quien la trabaja. Claro. Pero obviamente tiene que contar con la colaboración del ayuntamiento, que tiene que disponer pues de tiempo, de personal para colocar escenario, para, por ejemplo, el tema de las tortillas, ¿no? En fin, así que ahí sí que está relacionado en este caso. Claro, nosotros, yo llamé anoche a Pepi y Gloria y ya esta mañana estaban los escenarios puestos. O sea que no, ellos no nos han puesto ningún problema. Así que finalmente, como decíamos, la tortilla se va a celebrar en nuestra localidad. La jamona no se va a llevar a cabo. Teníamos oportunidad de conversar telefónicamente hace un rato con la presidenta de este colectivo, con María Gil, que sí que nos confirmaba la suspensión definitiva de la jamona. No vamos a poder conversar con ella, no va a poder contar con ella aquí a las 7 de la mañana por razones personales, pero sí que vamos a procurar dar la información que nos ha pasado ella telefónicamente para, bueno, pues que también quede las razones esgrimidas, ¿no?, de esa suspensión definitiva de la jamona. Sí que te quería comentar qué vamos a tener en la tortilla este año, ¿no? Porque a lo mejor este cambio precipitado se hace, no se hace, va a suponer algún problema a la hora de ofrecer lo que siempre se ofrece en la tortilla. Sí, los pimientos los tendríamos que dejar ya tan tarde, no nos daría tiempo, pero vamos, va a haber tortilla y lo que servimos siempre, vamos, cerveza y refresco. No puede haber mucha variedad tampoco porque no somos un recinto que se dedica a un bar, ¿no?, que puede tener bebida de todas clases. Tenemos lo que más se gasta y es lo que podemos tener. ¿Cuántas tortillas se van a ofrecer? ¿Se van a degustar? Pues esta mañana me han dicho que podían hacer 100, pero que van a intentar hacer lo más posible. 100 tortillas, que son los que se van a poder degustar, ¿no?, entre los ciudadanos que acudan a esta fiesta gastronómica. Y bueno, pues por lo demás, hora de comienzo, no sé, porque siempre se retrasaba la hora de comienzo de la tortilla para que coexistieran las dos fiestas gastronómicas. El hecho de que no haya jamón hace que se adelante el horario, ¿lo habéis planificado? ¿Tenéis algo pensado? Te comento. Nosotros, aunque hubiese horario o no hubiese horario, allí la gente comenzaba a llegar y se queda esperando, porque no todo el mundo sube para arriba, se quedan allí mucha gente esperando. Entonces, en el momento que empieza a llegar gente y empieza a consumir, lógicamente nosotros empezamos a dar tortillas, porque no podemos tener a la gente diciendo esperarse, porque el horario nunca se ha cumplido. Allí no nos han dicho empezamos a las 3 y han estado allí las agrupaciones a las 3, nunca. Entonces, nosotros empezaremos en cuantito que empiece la gente a estar y los grupos estén allí, se comienza la tortilla. Eso, otra cosa que queremos decir es que a todas las agrupaciones que haya en Ubrique, que ponemos nuestros escenarios, están a su disposición, que puede venir a cantar todo el que quiera. Se invita a participar en la fiesta gastronómica a todas las agrupaciones del carnaval ubriqueño. Una de la tarde, por decir, por fijar hora, una de la tarde, sí, aproximadamente. Sí, buena hora. Bueno, es que no la fijo yo. No, es que sobre esa hora, eso es. Siempre la una, las dos, siempre comenzamos. Es cuando empieza a llegar la gente, por eso. En torno a esa hora es cuando daría comienzo la tortilla, por tanto, esta fiesta gastronómica de nuestra localidad. Decías tú antes que 20 años, yo ya he perdido la cuenta, tú sabes exactamente. Yo también, ¿qué no, los 20 años hizo hace tiempo. Eso, ya. Yo sé que bastante. Porque era... Estás mirando, pero no sé yo sobre qué año comenzaría. Es que esto comenzó, partió de los vecinos. Eran los vecinos los que ofrecían sus tortillas, que hacían ahí en sus casas, y se las ofrecían a los visitantes y a las agrupaciones. Entonces, una fiesta muy antigua, que nació de los vecinos y no somos nadie, ni la asociación es nadie para quitarla, ni nadie es nadie para quitarla, ¿sabes? Uh-huh. Esto se hace hasta que los vecinos quieran. Exactamente, al fin y al cabo los que la trabajan, ¿no? Son los que tienen que decidir si la llevan a cabo o no. Bueno, es que yo creo que ni nosotros ya, porque es que está desmadrado. Es que ayer teníamos una presión por parte de la gente, porque decían que venían, que les daba igual que venían, que venían. Entonces, yo creo que nosotros nos hemos visto llevados por una ola, ¿sabes? Una ola que de todo, de los grupos, de la gente, y yo creo que esto ya ha alcanzado una popularidad que, uh-huh, que hasta los que están fuera estudiando están deseando de venir a la tortilla. Claro, o sea, la primera fiesta gastronómica del Carnaval de Ubrique y siempre, bueno, pues es la que se coge un poco con más ganas, ¿no? Con ganas, claro. Está la choriza, que es la más relevante, siempre se dice, pero la primera fiesta gastronómica, tortilla y jamona, las dos primeras fiestas gastronómicas son siempre las que son las primeras en las que se escuchan las primeras letras del carnaval, la que la gente acude, ¿no? En fin. Citas importantes del Carnaval de Ubrique también en nuestra localidad. Este fin de semana arrancará con esa tortilla que se va a celebrar en el Algarrobal, en la Plaza del Algarrobal. Un buen escenario para escuchar las coplas del carnaval. Llueva o no llueva, ¿no? Sí, llueva o no llueva. Ya nos tiramos al río, ya si llueve, pues nos aguantaremos. ¿Se va a colocar algún tipo, eso te iba a decir, algún tipo de infraestructura como otros años que ha podido aparecer la lluvia, un toldito o algo así, ¿no? Sí, pondremos toldos, lo de lo que disponemos. Uh-huh. Pero mucho más no podemos hacer, más. Nos mojaremos con los paraguas y demás. Bueno, pues sí, a lo mejor nos da una tregua, no sabemos, a ver, todo el tiempo, muchas veces que se equivoquen. No puede uno saber qué va a pasar. ¿Cuántas personas trabajan en la tortilla? Desde por la mañana, que se comienza a colocar de todo, hasta detrás de la barra, hasta que concluye y se recoge. Pues no te puedo decir, Rocío, porque mira, si te digo la verdad, llamamos a todos los vecinos, ¿no? Y el que va, pues viene bien, es bien recibido. Y tiramos de los maridos, de los hijos, de todos los que podemos. Entonces, hay momentos que hay mucha gente, hay otros que hay menos, pero contarlo, pues la verdad que nunca los contamos. Y luego, otra cuestión, siempre comentamos, ¿no?, que estas fiestas gastronómicas, organizadas por las asociaciones de vecinos, se llevan a cabo también y que sirve lo obtenido, lo recaudado, para financiar después las diferentes actividades que organizáis vosotros como colectivo vecinal. ¿Se recauda mucho de la celebración de una fiesta gastronómica? Mira, te cuento. Nosotros el año pasado recogimos 600 euros. Es la recaudación que hicimos. Con esto es con lo que nos mantenemos. Tenemos la asociación que, hombre, donde está tiene mucha humedad y se cala, total. Que tenemos que tener una adecuada para que no se nos estropee. Y hacer actividades durante todo el año. Y para eso es para lo que nosotros hacemos con este dinero. Hemos escuchado por ahí muchas versiones, pero cada uno. Nosotros tenemos nuestras puertas abiertas, el que quiera venir, no sé, si tienen que comprobar algo, pero con eso se mantiene la asociación todo el año, es lo que te puedo decir. Nosotros no hacemos excursiones a la playa, no hemos hecho nunca una excursión. Sí, ese es el comentario que hay por ahí, pero vamos, no creo, el que quiera venir a nuestra asociación tiene las puertas abiertas y puede venir a nuestra junta directiva y allí nos puede preguntar lo que quiera. Bueno, pues de tal manera esto no es nuevo, ¿no? De más de 20 años que tú decías que se lleva celebrando la tortilla, pues el mecanismo siempre ha sido el mismo. No. Hombre, hay gente que lo hace a grupos benéficos, nosotros también hacemos actividades benéficas cuando creemos considerable hacerlo, y cuando no, pues no lo hacemos. Cada uno en su asociación tiene una manera de administrarse, nosotros la hacemos así. Bueno, pues por lo demás, no sé si quieres añadir algo más, Mercedes. Yo creo que queda todo aclarado, comentado. Claro. En cualquier caso, yo no sé si tú quieres comentar alguna otra cuestión más, simplemente. No quiero comentar nada más, Rocío. Creo que con los datos que hemos dado, pues, es bastante. De todas formas, si te refieres o quieres referirte a lo que se está diciendo por ahí, yo creo que hasta que no nos reunamos nuestra junta directiva, cuando pase todo esta movida de la tortilla, pues nos reuniremos y ya enviaremos un comunicado y ya pues informaremos al pueblo de lo que creemos que debemos informarle.